Miami Sound Machine. De 1985, la canción Conga. Ahora vamos a celebrar otro cumpleaños, un hombre que nace un día como hoy, en 1946, el señor Barry Gibb, que junto con sus hermanos Robin y Maurice fundó la banda Los Bee Gees. Para mí, él realmente era el genio creativo de todo su trabajo. Esta canción es una de las canciones más importantes de todos los tiempos. Fue parte de la que durante muchos años fue la banda sonora más vendida de todos los tiempos y es sin lugar a dudas el tema más famoso de toda la carrera de Barry Gibb y los Bee Gees, de Saturday Night Fever, de 1977, esto que se llama Staying Alive. Thank you.

que en los Estados Unidos fue número uno en los Hot 100 de Billboard, también fue número uno en lo que era la competencia de los Hot 100 de Billboard, que era el top 100 de Cashbox, y se llama así, Rapture. sabor de la noche. César. César, César. César. I don't know where my baby is, but I'll find it somewhere. The mail. And you know, I'll never give up the key to my baby. That's right. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Está conmigo en el sonido Mauricio Amador. Estaban oyendo un tema de 1989 originalmente, una canción que es la más famosa de la carrera de Lisa Stansfield. Ella después grabó esta versión en 1992 con la participación especial de su héroe, nada más y nada menos que el maestro Barry White. All Around the World. Nos vamos ahora al año 2002 con un éxito de Maroon 5, una canción de su álbum Songs About Jane. Esto se llama This Love. Baby, can't you read the signs?

get down on it. Get down on it. While you're dancing, get down on it. Get down on it. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Los Gypsy Kings nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los éxitos más grandes de su carrera, el tema Jovi Jova, en una versión en su álbum Gypsy Kings Live, versión en vivo de 1992. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un artista francés que fue One Hit Wonder, solo tuvo este éxito en listas. Patrick Hernandez llega ahora con un clásico del disco de 1979, Born to be Alive. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador,